Hola Laura, ¿cómo estás? Menos 2 tercios. Eso es, en resumidas cuentas, esto de aquí. Entonces, un número complejo se puede expresar como una expresión binómica, así, o una expresión cartesiana, de cualquiera de las dos formas. ¿Estamos? Sí. Otra cosa importante, ¿qué es el opuesto de un número complejo? Por ejemplo, ¿quién es el opuesto de este? ¿Quién sería el menos Z1? Menos 2. ¿Menos 2? Menos 3, sí. Bien, o sea, se le cambia los dos signos, el de la parte real y el de la parte imaginaria. Si la parte real acá es ¿qué? Positiva, ¿cómo la pongo acá? Negativa. Y si acá es positiva, la pongo acá, negativa. ¿Cuál sería ahora el opuesto, pero de Z2? 7 positivo. Bien. Menos. Menos. Menos mi. Muy bien. Ah, re fácil, ¿no? Pero anterior hizo otra cosa. Es una monja, ¿no? Lo anterior era la introducción. Y siempre es complicado. Ahora es porque te estás familiarizando. Es de a poquito. Menos tranquilo. Es complicado. Vamos con esto. Menos 14. Y listo. Porque no tiene parte imaginaria. Vamos con el Z4. 2 tercios positivo. Parte real no tiene. Entonces a este le cambio el signo. Pum, parte imaginaria. Ahora busquemos el conjugado. ¿Solo le cambia la parte imaginaria? Bien. En el conjugado solo le tenemos que cambiar el signo a la parte imaginaria. Y esto es muy importante porque en la división usamos el conjugado. Entonces necesitamos tener claro qué es el conjugado, ¿sí? El original es ese. Yo digo, Z1. Conjugado de Z1. Solamente dos, se le cambia... Menos 3. Solamente le cambio el signo a la parte imaginaria. Vamos con el Z2. Menos 7, menos 1. Vamos al Z3. Fíjense, le cambió el signo, el 7, perdón, el 7 queda con el mismo signo y le cambió el signo a la I. Porque solamente se cambia el signo a la parte imaginaria. Entonces sería 14, ¿no? Perfecto. Queda igual, porque no tiene parte imaginaria. Y sería... Y acá. Y el otro sería 2 tercios con el coso. 2 tercios. Positivo. Positivo. O sea que queda igual que este, ¿bien? No la profe, no entendí la. Igual, pero solo que el positivo, ¿no? Quedan iguales el opuesto y el conjugado de este número es el mismo en este caso. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque hay que cambiarle el signo a la parte imaginaria, tanto en el conjugado como en el opuesto. Entonces por eso quedaron iguales. Ya se me cae. ¿Estamos? Dejémoslo comentar. Más o menos. Igual esto lo vamos a repetir de conjugado, lo vamos a repasar en la división, ¿sí? Bueno, pero más o menos, ¿entendieron qué es lo que hicimos acá? Sí. Bien. ¿Quieren sacarle una foto a esto? Porque esto no lo voy a dar en teoría, es como una teoría resumida que he hecho. ¿Quieren sacar una foto y copiarlo? ¿Quieren dedicarse a copiarlo? Sí, ya me está obligando a copiarlo. Bueno. Escúchenme, o lo copian o le sacan una foto para después copiarlo, pero lo hacen. Porque no lo voy a volver a repetir. No, lo copiamos, no se ve. Bueno, vamos, entonces. Cópienlo, rápido. ¿Qué mira? ¿Qué querés? Quiero empezar con suma y resta, aunque sea. No. No tenga. Cuando no te quedes sin hoja. Ahí está. Te tiré mal. Casi me sé, casi me quiero el enico. ¡Ah, qué pasa! ¡Oh! No va a ser el enico. Ah, bueno. Mm. Ya está. Bueno, ¿para qué quisiste sacarle fotos si vas a copiarle? Sí, le voy a pagar un estudio. Ay, no, demasiado. Ya te dio el otro. ¿Cuánto dijiste? Se va al La no, sí, es mayor. Necesito un para eso, ¿tú? Siento la cortina abajo. Ay, así entra lo curro. Entonces, ¿Qué es lo que se tienen que mentalizar? Para sumar o restar números complejos, junto a la parte real con una parte real, la parte imaginaria con una parte imaginaria. Y listo. Sí, raro. ¿Hicieron? Sí, bueno, está bueno. Un panorama sin más. Vamos con el otro. Acá no sé qué les va a hacer más. ¿Hay que copiar? No entiendo nada. Fácil. No, a ver. Ay, no. Siempre vamos a sumar. Pero cuando le coloquemos el signo al que está como segundo, se lo vamos a tener que cambiar. Entonces yo digo, si yo tengo que juntar este con este, adelante de él hay un negativo. ¿Qué pasa con el signo de él? Cambia. Entonces, ¿qué me va a quedar? ¿2 más 3 o 2 menos 3? Menos 3. ¿Y acá? 3 y menos 8. Menos 8. Queda 1 menos... No, 1 más... Menos 1. Ah, menos 1... 5. Más 5. ¿Más? 5 y... No. ¿Por qué no ponen otro paréntesis? Porque fíjense, ¿cuánto es 3 menos 8? 3 menos 5. ¿Quién es más grande? Menos 5. ¿Y qué signo tiene? Menos. Entonces el resultado. Ah, menos 5. Ah, entonces, cuando había un signo positivo delante de un paréntesis, ¿qué pasaba? No cambiaba. Entonces, como que queda así. Bueno, lo ponemos para hacer. Puta, la luz de miel. O sea, que Marta. A ver, ¿cómo se puede? Esa es la forma que se lo deben haber enseñado a ustedes. Sí. Yo tengo una forma fácil. Sí. A mí no me gusta. Es un... ¿Y entonces para qué no la enseñan? ¿Y por qué? ¿Cómo se lo tengo que enseñar? Pero ya que ya lo han visto y no se lo recuerdan. ¿Lo dijo eso? Sí. ¿Cuándo? Para mí, restar así es muy complicado. Yo hago esto. Bajo el primer paréntesis, ¿qué hay adelante si no hay nada? ¿Qué signo habría acá adelante? Y cuando había un más adelante de un paréntesis, ¿qué pasaba con el signo de adelante? No cambiaba. Entonces, igual. ¿Y acá qué pasa? Cambia. O sea que es menos 3, menos 8 y. Juntemos los que no tienen i. Y juntemos los que sí tienen i. 2 menos 3. O menos 8. 3 menos 4, menos perdón, 3 menos 8, menos 5. ¿Cuál es más fácil? No entendí la diferencia, pero vamos a hacer lo mismo. Es lo mismo, nada más que evitamos los paréntesis y no tenemos que acordarnos que acá en el medio hay que poner un más y que hay que cambiarle los signos al otro paréntesis. O sea, evitamos muchas cosas y hacemos esto más directo. ¿Por qué? Porque esto es porque son ejercicios fáciles, pero cuando tengan que sumar como 5 números complejos, hacer esto es largo. Por no decir es un par. Es largo. ¿Eh? Entonces, para mí es más simple, ¡basta! Después no entendés nada. Sí, tienes razón. Entonces, el que quiere, encare directamente con esto. Vamos a hacer un par ahora. ¿Está claro sumar y restar? Sí. Sí. Vamos a hacer unos ejercicios, así lo repasamos. A ver, actividades. Menos 4, bueno, y infinito. Más, menos 2. Hola, Pisa. Ah, sí. Ah, ya. Sí, mañana. Después de que van y visitan eso, ¿qué, cuánto tiempo tienen que estar ahí? Una hora. Una hora más. ¿En serio? ¿Van por una hora? Sí. Ah, bueno, vivir. ¿Y después de ahí qué hacen? No, porque a ver, yo ya me vengo, ya estoy dando clase en otra escuela, pero ¿ustedes qué hacen? No, no, no. ¿Y estarán? Nos vamos. ¿Y qué? ¿Y vuelven y acá les van a seguir dictando clases? Sí, clase? Sí. Acá vamos a ir a clase. Para los pibes. Sí, de ahí nos vamos a la casa. Nos quedamos todos de pan. No, se traen algo para tomar y comer y se quedan en el parque sentados. No sé, digo. Sí, pero el tema es que si ya, no le, si ya les han hecho firmar la autorización, que sí, tienen que volver, se tienen que volver. A las 6:30 salimos mañana. Tenemos que claro, tenemos. Y el horario dice de 2:30 a 4:30. No, mañana lo que hay que hacer es ir a tomar una nota. Mañana lo que tenés que hacer es: hola, voy a cumplir el rol que vos después vas a tener que cumplir. Así que toma nota de todo lo que te voy a decir. Bueno, entonces mañana 2:30 tengo que estar acá. ¿O? No, ya voy a averiguarlo porque no tengo que cumplir horario. Pero ¿y usted qué va a hacer? Sí, vamos a tener cuidar a los niños chiquitos. No, pero si no vamos a las 2:30 de la patrita. Bueno, y si yo termino con ustedes 2:50. No, porque entonces después, se queda trabado ahí. Es así, porque se queda trabado. Por eso les digo, ¿cómo hago para ir caminando hasta allá rápido y volverme caminando? Rápido. Sí, yo tengo que irme, me voy sí o sí 2:50 porque a las 3:30 entro en Luján. Y dejar directamente incluso, el auto allá. Todo el, ¿ah? Y dejar el auto directamente allá. Se lo robo. No, si hay una playa. Es lo que estaba pensando, dejarlo allá estacionado, me vengo caminando, me voy allá con ustedes y ya me voy. Claro. Sí, es lo que había pensado. Gracias. Pero una no, sí, voy a hacer eso. De paso veo por dónde los van a llevar. Entonces, ¿puedo seguir? ¿Saben cuál es el recorrido? ¡Tú eres! Sí, profe, por esta calle por abajo, Liga. Es derecho. Sí, sí, sí, ah, si esta es Patricia. Se dan cuenta que vivo en Luján, no soy el centro. Ay, esa me llevo. ¡Vamos, Luján! No, no, no, no, no. Hubieron dos, bueno, habían dos departamentos que me gustaban vivir, a excepción de Godoy Cruz, que siempre he vivido en Godoy Cruz. Y era Maipú o Luján. Eran los únicos, y bueno, fui a parar a Luján. Son un montón de Luján. ¿Sabes lo que tiene Luján? Yo porque llegué grande a Luján. Mi mamá es de Luján. Mi pareja es de Luján. Yo vivía en Luján, me encantaba. Que se conocen todo. Todos se conocen, es un pueblo. O sea, yo porque soy una persona de que me calienta poco el resto. Mi mamá y mi hermano trabajan en el Eugenio. Ay, pero los, vos no sabés los chusma que son, que vos decís, qué vida el pedo que tenés, por Dios. Y vos no sabés, las mamás. Me imagino las reuniones de los andares. Las mamás de la salita de cuatro. Ahora están juntadas tomando el té, porque tienen que ir a buscar enseguida a los chicos. Y hablan y chusmean y vos decís. Qué bueno. Y bueno. Mi papá hasta hace una semana estaba en el grupo de la escuela de mi hermanita. Porque no quería estar. No sabes lo que yo deseo salir de esos grupos. Pero tengo grupos, uno de cuatro y uno de seis. Tengo que estar porque mandan las tareas. Claro. Porque mandan. Entonces sí o sí te vas, pero digo cada. Pero mi papá responde todo con el sticker. Es lo mejor. Es lo mejor que hay los stickers. Clavas el sticker y quedas bien. Ni lo lees lo que dice. Pero igual que en las escuelas. Me pasa que tengo grupo en cada escuela. Bueno, chicos, lo que me pasó hoy. No se van a reír. Mandan un WhatsApp a la mañana. Es de una escuela que sinceramente mandan WhatsApp por cualquier pelotude. Hay un loro adentro de la escuela y mandan la foto. Se quedó en la silla. Entonces vos decís, Dios mío. Entonces mandaron un comunicado, qué sé yo, y la directora le encanta mandar millones de comunicados. Entonces ni lo leí. El comunicado era que se suspendían la clase y yo llegué a dar clase. ¿Qué mandó ese? Dios, ¿por qué no leo los WhatsApp? No. Leo el WhatsApp, se suspenden hoy las clases. Igual. Ah, pero la dejaron irse. ¿Ah? Sí, obvio, si no tenía que ir. ¿Vos, Carnicero, que está en el curso al lado? Vos me estás jodiendo. ¿Por qué está en el curso al lado? Se están yendo. Lo busco rápido. Causa de suspensión de clase, el oro se cagó en la mesa. No, fue más grave. Encontraron vinchuca. Ay, qué rico. Yo te mandé cuenta. Pinchucas es. Ah, es la cosa que tiene. El bicho que tienen las palomas. Exacto. Es como un piojo de las palomas. Parece una cucaracha, pero tiene cabeza. Y se mete. La pata con el donde hay algo roto en las paredes. Le dicen se mete ahí. No, y cuando pica, transmite el mal de chakras. Sí. No sé qué vacuna será de chiquito que te meten y vos estás curado. El tema es que no había pinchucas hace añares. Sí. Y bueno, ya han encontrado. Entonces, no saben si es o no es pinchuca, pero por las dudas suspendieron la clase. Sí, y yo caí. Así como. A ver, ¿qué hace? Yo estoy viviendo y vivo en verano normalmente. Che, profe, ¿no quiere traer el viaje? Porque vivía en las torres de Goicruz. Olvidar. En el barrio petrolero. Sí. Y está todo lleno de palomas ahí. Sí. Las palomas son. Son muy bonitas mientras estén bien lejos. Porque transmiten cantidad de enfermedades. Paloma no sirve. Paloma. Bueno, vamos a Paloma. Vamos a así. Recaliente. Ah, sí, están ahí solos. Así se quedan lamentándose solos y tomó. Profe, son no, qué tristeza. ¿Qué? Son idosos. ¿Pero qué? Todos salieron mal. Ya va a ser. Sí, la mayoría está ¿qué mal. ¿Qué trabajo, profe? Mira, ni siquiera sabe qué trabajo. ¿En serio? No, pero a mí me lo corrigió a mí mismo. Fui el último. Claro, hubieron dos que lo corregí el mismo día. El mío. Que fueron los mejores. La profe. Pero fueron tres. Presente, está acá la profesora. Acá. Dígame, San... por favor. Ah, la cuenta. Perdón, es que me acabo de decir otra vez. Estaba full, no. Bueno, escúchenme, copien esto y los hacemos la clase que viene. Nos vemos mañana. Mañana no, obviamente. ¿Quién lo va a entregar? Lo puedo adelantar por ti. Adiós, no, esto no. Sí, mandó la foto al grupo. Ah, no puede ser. Que se vaya. Nos vemos. Para los que la madre. ¿2 minutos? Escúchenme, miren. Solamente he recibido estas autorizaciones que me han dejado hoy día. La de Arce, la basada de Benítez, Carriqueo, Carrivales, Chesele, Colombo, Cortés, Lombino, Méndez, Molina, Panguier, Ramírez, Rivero, Rojas. Son las que me han dejado. Hay gente que todavía se ha olvidado, no sé qué ha pasado y no la ha entregado. A mí mi jefa preceptor, la Andrea, usted la conoce, me dijo que la Mire no quiere que la entreguen el mañana. Día de la fecha. Bueno, mire, bajo cuerda, mañana, yo quiero que mañana, porque me juego mi pellejo, la gente que se ha olvidado lo imprime y mañana, pero así, 13:30, sin que la directora me vea y me rete, me lo entrega. Yo, claro. Acá tengo un problema. ¿Qué pasa? ¿No quiere ir? ¿Por qué? ¿Me puedo quedar con usted chusmeando en preceptoría? No, porque yo me voy con ellos, con ustedes. ¿Por qué te vas a quedar? Te jodes, no. ¿Te vas? Oye, ¿te vas con nosotros? Bueno, entonces no. Te quedará, no sé, con quién. Bueno, le quedó claro. La gente que se ha quedado me la entrega, pero sin que la directora lo sepa. Bueno, bajo cuerda, ¿sí? Bueno, gracias. ¿Viste? No. Pero era difícil. Bueno, pero era la segunda. Pero era la segunda.